de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Lejos de la civilización, un experimento secreto ha dado a luz a una nueva especie. Malditos animales. ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. Oh, tonterías. Aquí. Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Y hay algo. El rebaño está a punto de llegar. Buenas noches. ¿Qué tal? Radio Escuchas. Hemos dado al comienzo a esto que llamamos Ovejas Negras. En esta oportunidad no estoy sola, como se escucha, estoy con varias ovejas negras más. Estamos con Diego, Nico, Anita. Mal imitador de ovejas. Ahí mi sale. Nombre es Lola, Lucas. Algo para trabajar. Juan Román. Afuera del estudio lo tenemos a Lucho operando. Y vía telefónica a Pato, que nos va a acompañar en esta oportunidad con el horóscopo. Y el amigo Calavera, que está aquí ausente. Me habían dicho que el horóscopo no lo iba a hacer Pato, que lo iba a hacer Aschiro Beltrami. Ah, no sé, no me enteré todavía de eso. Aschiro Beltrami es nuestro astrólogo oficial aquí en Ovejas Negras. Buenos días, buenas noches, Luciano Gargiulo. Che, esto, empezamos demasiado tarde. Yo voy a iniciar acciones legales contra la radio. Sacá pasaje, vayan sacando pasaje por favor, y se van a las 98 y medio. Son las 23:09. 0:10. Yo tengo 23:10. No, pone el 0 adelante. Sincronicemos relojes. Yo tengo 0:09. ¿Por cuál nos guiamos? 10. Perfecto. Muy bien, a lo largo de esta hora estaremos... ¿Qué estaremos haciendo? Acompañándolo. Ponele que sí, eso dice todo el mundo. Diego, ¿vos te diste cuenta la cara de culo que tiene nuestro operador? No, yo no tengo ninguna cara de culo. Acá la que tiene cara de culo es la morocha que está ahí. La gente en general tiene cara de culo en la calle. Por el frío, por no llega la primavera. Están todos sugestionados por el mensaje de TN, de Radio Mitre. Andan con cara de culo. Sí, es un tema particular el culo, ¿no? Esta parte tan particular de nuestra anatomía humana. Hablar. ¿Cuántas veces ha sido dicho frases con referencia a esta palabra? Como por ejemplo, le va para el culo, ¿por qué no cerrás el culo? ¿Qué cara de culo? ¿Qué cara de culo? Culo con arandela, se me frunce el culo, claro. Todas esas. Hubo un programa en esta radio que se llamó Culo con Arandela en una época. Y todos hacen referencia al culo. Hay diferentes tipos de culos. Tenemos seguro, ¿no? El culo introvertido, el místico. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es el culo introvertido? El culo introvertido es el que se penetra a sí mismo. ¡Apa! Que es una masturbación anal, una cosa así. Es un ejercicio muy sencillo de contraer muy vigorosamente las nalgas. O sea, así. Se me frunce el culo. El culo fruncido. ¿Usted da clases de esa? No muestres, por favor. No. Después tenemos el culo extrovertido. Todo lo contrario. Claro, ese sería el otro. El que se abre fácil. Posiblemente. El culo alegre, dicharachero. La galletita. El culo alegre, dicharachero, que es el que llega al estrellato muy rápidamente. No importa si es inteligente la persona. ¿Existe el culo gritón? Sí, sí, en el baño del shopping a las 3 de la tarde, después de salir del McDonald's. Una cosa así, claro, sería. Culo sí. Gritón. Sí, existe ese tipo. Y tenemos también el sordomudo, pero no boludo. Sí, un tema particular, ¿no? Cuando uno se tira alguna fratulencia, le dicen, se tiró el sordito. No, el está mal dicho. Es el mudito. O sea, el sordito es que no escucha. Es el mudito, ¿no? Claro. Es algo que siempre quise decir y más ahora que lo qué digo. Bueno, ay, qué bueno, qué bueno. Se te ve soy feliz, soy feliz. Sí, qué bueno, se te dieron aire. Gente. Te daría la mano. Y 15 minutos. Estamos en comunicación telefónica con nuestro horoscopista. ¿Cómo? Nuestro astrólogo. Astrólogo. Ladrón a mano armada. Momento, voy a hacer una pausa. No presentamos a todo el staff oficialmente, que es algo que estructura básica de un programa de radio, ¿no? La apertura, el saludo. Ya le cayó la ortiva. Es algo básico. Pero nosotros somos operadores, somos los que cagamos a pedo siempre a los programas, porque se pasan la tanda, porque no dicen esto, no dicen. Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que predicar con el ejemplo y seguir con la estructura básica de un programa, ¿no? Así que. Si me permiten, voy a saludar a todos. Onda primaria, habría que hacerlo. Bueno, yo me llamo tal y bueno, estoy acá hace mucho que hago radio y bueno, estoy en patas. En dos segundos, nombre, en dos segundos sin repetir y sin soplar, nombre y escuela. No terminé el jardín de infantes y me llamo Diego Virgolini y estoy en pata, ¿no? Continuando una vieja tradición mía de comenzar los programas así, descalzo. Para perjuicio de quienes me rodean, ¿no? Obviamente. Nombre y escuela. Nicolás Isti Leluar y. Y nada, no terminé el colegio porque, bueno... ¿Y qué sigue? Nombre y escuela. Anaí López, Pueyrredón, terminé y nada, y soy la encargada de fotografiar a este lindo programa que comienza hoy. A ver si hace algo más interesante que sacar fotos. Nombre y escuela. Lola Primo, ya me olvidé de la escuela. Yo vos te media conozco. 25, un saludo para toda mi familia. Sí. Nombre y escuela. Juan Manuel Román, Antártida, Argentina. Y un saludo para todos los que conocen, para mi mamá, para mi papá, para mi abuela, para mi abuelo. Sacale el aire. Sí, sí. Lucas Barrio Nuevo. La media 25 también. Y le mando un saludo a todos mis vecinos y a todos los que me conocen. Pero qué promoción, Lucas. Nombre 2003. Promoción media 25, 1982. Promoción 2003. Antes de Cristo. Nos faltó alguien que está del otro lado del vidrio. Nombre y escuela. Luciano Orgiulo. Evitemos las rimas, por favor, con el apellido. Sí, por favor. Justo hablando de la editorial de hoy, ¿no? Del Borda. No fue a la escuela. Bueno, antes de que sigamos, nos llamó recién el astrólogo Achiro Beltrami. Buenas noches. Nombre y escuela, del otro lado de la línea. Hola, mi nombre es Achiro y vengo de la escuela de la señora Susana Fontana. No, Achira tiene nombre de Pokémon, ¿no le parece? No es Achira, es Achiro. Achiro, más todavía. Es masculino. Yo te elijo. Gracias, mi vida. Bueno, ¿nombre? No. Dejémoslo ahí, dejémoslo en el anonimato. Yo soy de Piscis, Achiro. ¿Qué me resta para lo que queda del día? Ay, justamente de Piscis lo di al mediodía en otra radio, así que no te lo pienso dar. Y bueno, decinos ¿Qué signo tenés, Achiro? Primero tengo el animal del día, y como el programa se llama Ovejas Negras, el animal del día va a ser el ovejero alemán. Está bien, bien. Hoy tenemos a Capricornio. ¿Hay algún signo afortunado hoy? ¿Quién hay de Capricornio? ¿Quién es de Capricornio acá? Nicolás Isti, Capricornio. Nico, bueno, tu número de la suerte jugará en la quinela es el 85. ¿El 85? ¿Qué es el 85? A ver, ¿algún timbero que ande por ahí? Sí, según vi hoy son los días que faltan para el verano en crónica. está bien. El 85 para Nicolás. Ya mismo estamos llamando. Ya estoy yendo al casino, ya estoy jugando a la quinela, además. Ah, mira qué timbero que sos. Bueno, en cuanto al dinero, te vas a encontrar un maletín lleno de plata. Ah, sí, bueno, para eso que no juega la quiniela, entonces. Claro. Vas a ir al banco a cambiarlo si se dan cuenta que has robado. Vas preso, no conseguís abogado. En el amor, vas a compartir la celda con Roque. Y en unos días van a ser la pareja más feliz de toda la comisaría. Igual Roque, nombre de... El traslado a los penales los separan. una ruptura muy dolorosa. Vegano. Pero todo se soporta. Y salud, te van a internar por una sobredosis de aspirineta. Bien. Así que tenés cuidado con bueno, lo muy, que muy positivo el astrólogo, por lo que... Esperanzador. Esperanzador. Sí, sí. ¿Hay algún signo que salga afortunado con el horóscopo de hoy? ¿Hay alguien de Géminis? Yo también. Somos varios de Géminis. Ah, son Lola, Lucho y Anita. Oh, Lola, ¿cómo es el verdadero nombre de Lola? Lola. Teta. Es un apodo eso, ¿no? No, es mi nombre. Yo necesito saber el nombre verdadero porque si no, la mala suerte va a caer en tu vida. Los venite con short. Me lo han dicho. ¿Cómo? Venite con short. Es una pista para que descubra el nombre. ¿Georgina? ¿Georgelina? Yo no la sacaba ni en pedo, te digo. Todo bien, pero... ¿No se acuerda, pero no se acuerda de Venite con Georgina? Lucas, afortunadamente no lo miraba. Ah, sí, lo veía con mi tía todos los días. De ahí compré el libro. Está bien. ¿Qué libro compró? El único. ¿Qué te importa? El número de la suerte es el cero. ¿El cero? Los huevos. Los huevos que le rompen a la familia todos los días. En el amor, este es para el chico. ¿Cómo se llamaba el niño? Lucho Gargiulo. Vas a salir, vas a conocer a una rubia despampanante, modelo simpática, una cita muy linda, van a disfrutarla y ella tiene intenciones muy serias con vos. Bueno, gracias. Pero se ve que no lo conoce a Lucho. Claro, no me conoce. Espera, en la salud la llevas a comer unos panchos porque eres medio rata. Te cae mal la salsa que estaba media fría y media vencida. Así te conoces. Yo sé dónde lo comías. Y terminas internado en el inodoro del local por 2 horitas sin poder moverte. ¿Por 2 horas? Y pidiendo los gritos pastillas de carbón o una bolsa de carbón en su defecto. Todo bien. El dinero se te van las pastillas de carbón y el local te hace juicio por daños y perjuicios y contaminación al medio ambiente de la ciudad. Gracias, Achiro. No, de nada. Una preguntita, Achiro. ¿Y sí, qué pasa con la rubia? La rubia salió corriendo. O sea que voy a... Pero ¿puedo preverlo esto entonces? Sí, no seas tan rata. No, ahora que me lo decís, no sé, una hamburguesa la invento. Sí, pero tratar de no ir al mismo lugar. No voy a ir al mismo lugar. Pero una pregunta, ¿se sabe cuál es ese lugar? Yo creo que lo conozco. No queremos escrachar a nadie. ¿Empieza con L? No, por favor, no, que ayer fui a comer allá. Ah, entonces usted también es rata, claro, ya usted sabe porque ya le pasó a usted, es un vivo. De hecho está desde el baño, lo tenemos. Pásame el papel. ¿Cómo? Claro, usted sabe porque le pasó ayer, entonces sabe que Lucho va a ese mismo lugar. Sí, y que le va a pasar supuesto. Eso. No, nos hemos visto con Achiro ahí en ese lugar. Sí, le he tirado las cartas en el baño y bueno, no ha tenido mucha suerte. Le hago una pregunta, Achiro. ¿Conoce una rubia despampanante modelo? ¿Y las chicas también conocen una rubia despampanante modelo? Las chicas de Géminis. ¿Las chicas conocen algún chico despampanante, rubio? No, porque usted dijo, va a conocer una rubia despampanante. Pero este fue para Lucho, para las chicas tengo uno, pero para la semana que viene. Ah, bien, esta semana se van a quedar... Esta semana es masculino. Usted es más rata que Lucho, no nos quiere dar el de Piscis, no nos quiere decir a las chicas a quién vamos a conocer. Es otro precio, negra, habla con la producción después, pues. Claro, se nos van los costos. Este es Chino. Medio secante, sí. Perdón, primer Georgina. Programa. Georgina, tranquilízate que la semana que viene te traigo el pronóstico este, te hago precio y te doy tu signo en el horóscopo chino. Bueno, perfecto. ¿También hace horóscopo chino? Completito. Sí, un horóscopo de importación. ¿Y el horóscopo maya? No me ha llegado la computadora. Es muy viejo. Y entonces se me complica. ¿Y cuánto cobra el completo, Achiro? Bueno, eso tenemos que hablarlo más tarde. Oye, yo no vendo mis servicios por la radio. Ah, está bien. Bueno, no, pero lo que está haciendo ahora es un servicio de publicidad. Un servicio a la comunidad que tan bien me hace y, bueno, que me hace sobrevivir. Pero bueno, dejémoslo ahí. Mi teléfono es el 473-4433. Ese es el teléfono de la radio. Bueno, pero todavía no lo dijeron. Así que pregunten por mí. Está bien, es el futuro. Entonces, claro, se anticipa todo.

Proyecto Radio llega a su fin. Entrega de premios este viernes 24 de octubre. Vení quise, para acá. Vení para algo, acá. Bueno. Prendeme la luz de aire, Lucho. Eso sí, porque me confunde. Me confunde. ¿Qué se puede decir? Vamos a usar cosas que dicen siempre. Es el primer programa. Estamos en vivo. Somos gente que venimos a llenar el aire. No. A llenar el aire, a hacer algo, pero que lo estuvimos produciendo por ahí. Y bueno, es así. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a lo que nos ocupa. A lo que nos compete. A vos compete, a mí a lo que me ocupa. Premios Martín te da con un fierro. Actriz de reparto, Cristina Fernández por su actuación en Ley de Medios Montonera Setentista, con Ernestina Herrera de Noble y María Delia. Actor revelación, Juan Miguel Walk, alias El Nazi, por su actuación en Estoy Muerto. Premio Martín te da con un fierro de oro, Diego Armando Maradona por su dirección en la obra Fuera de Competencia, con la participación estelar de Leo Messi como El Pecho y Otamendi como Pinocho. Premio Martín te da con un fierro de platino, Julio César Cletocobos, por el documental temático Que la historia me juzgue, basado en el voto de un vicepresidente ausente. El evento contó con una audiencia récord de 125.000 personas. Hora de la música en Ovejas Negras, FM de la Azotea, 88.7, radio comunitaria, lo debemos haber dicho en algún momento. Black Sheep de Sonata Ártica. ¿Esto es comunitario? En el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, Tinta Fresca y Papel en Blanco. Sin Vuelta de Página. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Ovejas Negras, un programa. ¿Serio? Once y 33 minutos en Mar del Plata y en casi toda la República Argentina. La temperatura es de 5 grados. Y bueno, continuamos. 5 grados, Anaí. Che, ¿puede ser que yo tenga que es de 3 grados? No, creo que entraste a otra ciudad. No, yo tengo 7 grados Celsius. Mar del Plata, 5 grados. Nosotros tenemos 3 grados. 3,2 centígrados. Decimal 2. Estaba viendo el pronóstico para mañana. ¿Quieren saber cómo va a estar mañana? No. Y ya lo dijiste, compañero. La mínima va a ser 0 grados, va a estar fresquito mañana. Y la máxima de 14. Eso para mañana, día jueves. Ya estamos cerca de llegar al día jueves. Dentro de un rato llega Luces en la Noche con Beatriz. Ahí. Bueno. Muy bien, y se está sumando gente de a poquito. Vamos haciéndonos nuestra agenda de contactos en el Messenger. Ya somos 3, de los cuales 2 somos nosotros, parte del programa. Una cosa de loco. Buenísimo. Con esta convocatoria llegamos lejos. Bueno, la verdad que sí, pero bueno, no, hay que tenernos fe, che, vamos. No, es que para mí está bien en serio, ¿está mal? No, está perfecto. Demos el mail así a aquellos que quieran agregarnos. ¿Nos estará escuchando alguien? Sí, ni hablar. Seguro, aquí vemos nuestra compañera, nos está escuchando. Se comunica a ovejasnegras887@hotmail.com. Perdón, como pueden hacer ustedes, sí. Que no creo que haga. ¿Qué está haciendo, amigo? Me estoy poniendo las zapatillas, me voy a hacer unos móviles, por ahí vengo, si les parece. Bueno, bien. Te lo digo ahora al aire, así ya lo sabes. Quiero que me cuentes a ver cómo está la noche marplatense. Perfecto. Fíjate que cerca de acá la radio hay un par de bares, habla con algunas chicas. ¿Es legal abrir la puerta al aire? Así. No, te subo la cortina, corto el aire. Ah, ¿Qué técnico? Escuchemos, Friend. Bien, escuchamos la cortina de la presentación de Friends, de la serie Friends, I'll Be There For You. ¿Lo dije bien? Sí. Vaya uno a saber, pero qué lindo todo, ¿no? Qué lindo es hacer radio, qué lindo se te vaya en el medio del programa. Bueno, no importa. Pero lo hizo para salvar el equipo. Se fue Diego. Sí, eso dice todo. Bueno, hoy teníamos un montón de cosas para hacer, no salió nada. Pero habíamos propuesto, y como charla de debate, ¿no? Que lo hacemos habitualmente los operadores en la radio, el tema música. ¿Qué música escucha Lola, por ejemplo? Yo escucho rock nacional. Rock nacional. ¿Usted, Anaí López? Rock nacional. Rock nacional. ¿Usted, Juan Román? Reggaetón. Reggaetón. ¿Qué música? ¿Debe llamarse música el reggaetón? Pregunto. Ah, Diego volvió. Por supuesto. Ruido. ¿Qué hace? Quiero que pasen un tema de cumbia, amigo. Amigo. No. Ponete un cumbia, amigo. Para bailar acá, para levantar un poquito. Pero se puede bailar otra cosa, no solamente cumbia. Siento de recareta. ¿Se puede bailar reggaetón? No, tampoco. Se puede bailar salsa, merengue. ¿Y eso? Hasta... Sí. ¿Y eso? Es música. No me digas. Se puede bailar rock. Se puede bailar rock. ¿Y eso? Antes no bailaban en los boliches cumbia. Antes se bailaba tango, compañero. Se bailaba tango, correcto. Milonga. Se bailaba folclore. Folclore. La comparsita bailaba en el norte. Bueno, entonces, ¿por qué hoy esta obsesión? Porque si no pasan reggaetón o cumbia, no se baila. Y porque son los ritmos más movidos. Hay la salsa, el merengue, es un... Cuarteto. Sí, cuarteto, digamos. Son también estilos movidos. Pero vos estás fuera de época. Eso ya pasó. No pasó. A ver, le pido a Nicolás Sisti que me cierre la puerta. Muchas gracias, Nicolás. Bien. Cosas que pasan en un primer programa. La excusa del primer programa ya la pusimos. Ya la pusimos, ¿qué ¿no? excusa tiene ahora? La misma, que es el primer programa, estamos desorganizados y hace frío. Ustedes se no, ustedes se sacan fotos. Se sacan fotos acá. Ustedes no pueden, no, no pueden verlo porque obviamente es radio esto. Pero yo que lo estoy viendo acá mientras opero, se sacan fotos con una careta que hace ruido, Nicolás, que le quiere informar que hace ruido, así que bueno. Estábamos hablando del reggaetón, no nos desviemos del tema. ¿Usted, Nicolás, qué opina del reggaetón? El reggaetón es una mierda. Bueno, tampoco queríamos saber tanto. Aparte, fundamentelo, a ver, ¿por qué para usted el reggaetón? A mí me parece que el reggaetón es una mala copia de... o una mala copia de los ritmos latinoamericanos originales. Muy bien. ¿Cómo cuáles? Como la salsa, como el merengue, como la rumba. Vamos, Nicolás, y yo lo he visto acá en el boliche de la esquina bailando no, Calle 13. ¿Yo? ¿A mí? No. Bueno, ¿qué es Calle 13? ¿Hay pruebas de eso? No, sí, lo que pasa es que no. Yo no quiero comprometer a nadie, así que... Ponen en YouTube Ovejas Negras, se entretienen un rato. ¿Qué aparece? Nos están agregando gente al mensaje. Nos están agregando, no vamos a decir su mail al aire, no, suponemos que es relativamente privado. Pero el nombre... Dice Fuerza Ovejas, Uber... No, sinceramente aceptalo, no sabemos. Yo voy a confesar algo, yo lo conozco. Ah, usted lo conoce. Trabajaba conmigo y sé que ahora trabaja con Lucas. Uber Giordano. ¿Lo puedo mandar al aire así? ¿Quiere decir el mail también? Sí. ¿El número de la casa, teléfono, documento? Bueno, les paso el teléfono. Ahora cuando venga Lucas le preguntamos. No, bueno, pero le mando un saludo. Si nos agregó porque nos está escuchando. Pero no está conectada, nosotros le íbamos a preguntar. Que se conecte. Uber, si nos estás escuchando, conectate. Bueno, está bien. O llamar a la radio. A todos aquellos que quieran agregarnos 4433. al Messenger, Juan Román, ¿cómo es el mail? ovejasnegras887@hotmail.com. Es muy fácil, ¿por qué lo pregunta tantas veces? Bueno, para recordarlo, por ahí hay gente que se suma a la radio después. Usted porque no estudia, así que esas cosas se dicen. Y si quieren comunicarse al 473-4433. Si no, ¿el celular cuál es? El celular lo tiene anotado usted ahí y lo va a decir. 155-82-8700. Bien, salió el móvil, salió Diego para hacer los móviles, para ver cómo está la noche marplatense. ¿Qué piensan que, cómo va a estar? ¿Con qué se va a encontrar? Y un miércoles a las 12, si encuentra algo, no sé, nos vamos todos. Le damos un premio Martín Fierro. Le damos un premio Martín Fierro a Diego Virgolini. Sí, bueno, se encuentra algo en la noche. ¿Tienen ganas de escuchar un tema? Dale. Les pregunto, ¿no? Y no sé, busco algo, un tema. Esto pues, es así, es rock and roll. Bueno, mientras usted rock, rastrea, es rock and roll. Nos mandaron un mail. Nos mandaron un mail. La tecnología es algo que me sorprende día a día. Acá somos tres escuchando desde Tandil por internet Sabri, Teo y Ricky. Un ¿de dónde? Desde nacional. Tandil, ¿De dónde? Tandil. ¿De Tandil nos están escuchando? Un saludo para Tandil. Para la piedra movediza. ¿Cómo llegó esto a Tandil? Ay. ¿Usted de Tandil? No. La verdad, supera mis expectativas. La hermana de Lola es la que está hablándonos, que vive en Tandil. Ah, ya está, listo. Bueno. Che, no revele los secretos de la radio al aire. Pareciera como si tenemos tan poco alcance. Parecía como si hubiéramos arreglado para que nos escuchen. Sí, no, claro, chicos. Si saben eso, no lo digan. Bueno, y la tenemos en línea a mi mamá, que llamó para felicitarnos. Ah, ¿tu mamá lo felicitó? Bueno, entonces... La verdad, te lo dice de compromiso. Ni hablar. Mi mamá, no sé, no tengo el celular acá. Si me manda un mensaje, lo debe decir de compromiso. Porque, va, no sé, qué sé yo. Después veremos cómo sale el programa. Chicos, estoy buscando un tema y no sé qué ponerle. Búsquese algo de Iron Maiden. No, vamos a poner... Don Leopardo, miren, suena el celular. ¿Escuchan cómo a ver suena? Si será Diego Virgolini. Es Diego Virgolini. ¿De dónde está? A ver, ¿dónde está Diego Virgolini? ¿Estará escuchando la radio o se habrá equivocado? Hola, Diego Virgolini, ¿me escucha? Hola. Me Diego. Parece que no nos escucha, Diego. Me robaron a Diego. No, lo están robando. Hola, sí, ¿me escucha? No lo escuchamos a Diego Virgolini. No lo escuchamos. No, a ver. Hola, Diego Virgolini, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos atentamente. No, te contaba, estoy caminando por las inmediaciones de la radio con un gorro rojo. Upa. Señor, ¿está todo bien? ¿Tiene en regla? ¿Documento? ¿Carnet? Me dijeron documentos en la radio. Cualquier cosa le pego un tubazo, le mando... A los gendarmes, que nos va a ir, no sabe qué bien. No vayan a revisar esa mochila, que pueden encontrar muchísimas cosas raras. No, simplemente eso. Me estoy dirigiendo hacia la zona de la peatonal. Vamos a ver si hay algún... ¿Les pinta algún hippie de esos que venden camioncitos por la peatonal? Está bien. Bueno... nos estaremos encontrando en... La próxima salida vamos a estar desde la peatonal, si les parece. Sí. Estamos viendo qué onda la noche de miércoles en la ciudad de Mar del Plata. A ver qué pasa en la noche de un miércoles en la ciudad de Mar del Plata. Exactamente, porque viste que en invierno quizás no hay tanta gente, así que la próxima salida les voy a estar contando cómo se vive la noche. ¿Qué hora es? Y 43, Diego Veronini. Bien, pasaba Diego Virgolini por el móvil para Ovejas Negras. Antes de dormir, contá las ovejitas, pero cuidado, algunas pueden ser negras. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida... Luces en la noche. Por FM de la Azotea. 88.7 Radio Comunitaria. Ovejas Negras, un programa. ¿Serio? Minutos faltan nada más para que llegue Beatriz a los estudios de FM de la Azotea con Luces en la Noche. No tenemos nada más que decir. Nos quedamos sin material, nada sin nada. Que decir, solamente es escuchar. Es el primer programa. Ya se nos acabó el material. Y bueno, ya podríamos. Hagamos esto, Lucho. Vio que ahí tiene conectada la entrada para la tele. Sí. Agarre, ponga algún canal de noticias de esto que suele mirar la gente. A ver, y mientras buscamos algo para hacer. A ver qué dicen en la tele por estos momentos. Buenas noches, teleaudiencia, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro noticiero. Buenas noches, Anaí López. Buenas noches, Lucas Barrio Nuevo. Buenas noches también a toda la gente que nos recibe a través de nuestras 384 repetidoras en el interior del país y feliz primavera para todos. Comenzó la primavera, pero parece que sigue el frío. Los días lindos, ¿no quieren venir? No quieren, Lucas, no quieren. Pero si les parece, comenzamos como es costumbre, con una vista de la ciudad en estos momentos. A ver. Ahí vemos la típica postal de Mar del Plata, la Rambla casi desierta, la Bristol, la peatonal, el casino, gente abrigada por la baja TEM. ¡Apa, apa, apa! Ahí vemos a un oficial de la gendarmería recibiendo dinero de un muchacho. El gendarme se da vuelta y mira para otro lado.

Luego, su otro yo le habría hecho cambiar de discurso. Esta ley de medios que nos tiene tan ocupados y preocupados a todos. Yo les comentaba ayer que una persona de mi confianza, que conozco hace mucho, que es muy kirchnerista, me dijo que iban a conseguir alrededor de los 150 votos. Algunos se preguntan si son o se hacen. Otros dicen que vendieron su alma al diablo movidos por intereses económicos. Otros tantos sostienen que esta patología tiene su origen en un consumo excesivo de Clarín. Lo cierto es que esta es una enfermedad que se está propagando cada vez más en el ambiente del periodismo. Por lo pronto, en este noticiero ya estamos utilizando barbijos y alcohol en gel. Lacerante, preocupante, alarmante. Caos, muerte, miedo y destrucción. Lo que nos espera si este mal comienza a propagarse entre los profesionales de la comunicación. Desde el Ministerio de Salud, en tanto, negaron la posibilidad de una epidemia y rectificaron la cantidad de afectados por este mal. Así es, Anaí. Desde la cartera informaron que entre los casos confirmados hay solamente dos personas y un periodista. Tenemos ahora nueva información que llega desde nuestra redacción. Lola Primo, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Anaí. Debemos decir que recibimos un llamado anónimo hace instantes en la redacción y dio a conocer que este trastorno de múltiples personalidades que están padeciendo algunos profesionales de la comunicación tendría su origen en alucinaciones que serían provocadas por las ondas electromagnéticas emanadas desde la antena de Canal 13. Gracias, Lola. Hasta luego. Ampliaremos en breve esta información. Vamos ahora a una pausa y volvemos en 17 minutos. Bueno, las cosas que uno tiene que ver a veces, escuchar, ¿no? En la televisión, en la radio. ¿De dónde es este noticiero? No sé, pero aparecen sus nombres. ¿No es de TN? No, no éramos nosotros. ¿Ustedes son periodistas de TN? No, nosotros no somos periodistas. ¿Son periodistas de algún medio, de algún multimedio? Amigo, con el periodismo independiente por no supuesto, se jode. Multimedios de la azotea, amigo. Multimedio de la azotea. ¿La azotea que tiene diario? Tiene una agencia de noticias. Página de internet. Un blog. No, ya es un multimedio. Es un multimedio, claro, por supuesto. No puede ser. No. Kirchner en cualquier momento va a caer en el helicóptero. Las nuevas tecnologías, los nuevos multimedios, la información también circula a través de ellos, ¿no? Así es, ya que la Iglesia tildó de escandaloso que el INDEC afirme que bajó la pobreza. La realidad muestra lo contrario, es lo que dijo el obispo Fernando Maletti. Esta habla igual que la del noticiero, es verdad, usted tiene razón. ¿Vio? No, sí, es de TN. Bueno, Maletti es de la Comisión Episcopal. No, la del noticiero no se equivocaba. No se equivocaba. No se trababa la del episcopal. Noticiero. ¿Qué será episcopal? Ven que todos se traban. Podía hablar a primera lectura. Sí. Episcopal, de ayuda a las regiones más necesitadas. Desde el Observatorio Social de la UCA resaltaron que lo que informó el INDEC es técnicamente imposible. Pero así que supuesto. Es imposible. Es imposible que bajó la pobreza. Vivimos en un país primermundista. Está bien, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde salió? De Clarín.com. Clarín.com. Hoy es el programa Peguémosle a Clarín. Claro. Pero por favor, muchachos, un poco de seriedad. Periodismo independiente y le estamos pegando palos. Muchachos, por favor. Bueno. El senador Genefes, un nuevo Cobos. Si el senador Jujeño se mantiene firme en su rechazo a la norma, los K serían minoría en 3 de las 4 comisiones que tratarán la ley de medios. Bueno, y si no se mantiene firme, serían mayoría y ahí cagamos. Está bien. Claro. ¿Imaginás otro Cobos en el gobierno ahora? Mi voto no es positivo. Que la historia me juzgue. Otro. ¿Se imaginan otro que la historia me juzgue? Mi voto no es positivo. Mi voto es no positivo. Ese día, ¿lo escucharon en vivo? ¿Lo vieron en vivo? Sí, sí, bueno. Me quedé hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana para que diga que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. Y que dio más vueltas para decirlo. Dio muchas vueltas. Es más, no quiso decirlo. Como decimos la hora nosotros. La hora pasaron 7 minutos de las 11:50. Pasaron 7 minutos desde que fueron las 12 menos 10. Está bien. Claro. Bueno, nuestro mobilero fue... Deportado. Secuestrado, violado. Lo trataron de indocumentado. Así que estaremos... Qué lástima que no reportamos su detención en vivo. Sí, fue una lástima. Dijo que iba a sacar a un guitarrista de la calle, pero bueno, quedará para el miércoles que viene. ¿Y a dónde lo iba a llevar? No sé, se lo iba a llevar a la calle. Sí, claro, seguro, dijo, no dijo, me extrañaría. Dijo que tenía buen culo. Dijo que tenía buen culo y que se lo iba a llevar a la casa. Viniendo de Diego no me extrañaría, sí. Lucho. Bueno, gente, ha llegado el final de Ovejas Negras. Así que... Lamento comunicarte que no es el final. No es el final, todavía. Pero no el ya final tenemos que ir entregando el programa. Ya llega Luces pero, en la Noche. Ya son 58, tenemos que nos quedan 2 minutos todavía. No. Sí. Se entrega a menos 3 minutos. Así que, bueno. No, pero ¿qué tienen? A ver, ¿qué el tienen? El cierre del programa es en punto, la tienda en punto. Y el programa empieza y 2 y 3. Así que todavía nos quedan. Bueno, todavía nos queda un minuto. Vamos, Juan. Esta se la dijo usted, señor Luciano. En Chaco, un funcionario dijo que hay que tirar a los periodistas al río. ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! ¿Nos quieren tirar al río? ¡Una vergüenza! ¿Quieres saber quién fue? ¿Quién fue? Ginefes. El mismo que es el nuevo Cobos. ¡Claro! El nuevo Cobos. Por ahí venía. Claro, y bueno. Esto es periodismo independiente, señores. ¿Eso es periodismo independiente? Eso es periodismo independiente, por tiene supuesto. Periodismo independiente. Claro. Imagínense, lo tiran al río y... Bueno, y sí, está bien. Los dejan librados a la corriente. Una de Solá que dice, es triste que Scioli, que quebró la provincia, hable de reelección. El diputado electo por un lo dijo Solá. Felipe Solá acusó hoy al gobernador Daniel Scioli de haber quebrado la provincia por irresponsabilidad en su gestión. Y dijo que es muy triste que el mandatario pretenda postularse a la reelección tras atribuir esa decisión a un mensaje del mandatario provincial para Néstor Kirchner. Bueno, mirá quién habla, podría ser el título. Mirá quién habla el título. Ahora sí hemos llegado al final y 59 son. Una más te tiramos. No, este es el título. Este es el título. No, llegó el mobilero. Llegó Diego, está vivo. Este lo titulo yo. No voy a leerlo como estaba titulado en Clarín. Bueno. ¿Qué lo parió? Es el título. Una madre dio a luz en un hospital de Indonesia a un bebé de 8 kilos 700 gramos, 62 centímetros de estatura. Poco grande el nene, ¿eh? El gigante llegó al mundo por medio de una cesárea. Menos mal. Yo ya me estaba imaginando, mi cabeza estaba volando. Así que bueno. Imagínese el tamaño de Juan Román, más o menos el bebé. Más o menos. ¿Qué lo parió? No seamos bueno. Vulgares, gente, entreguemos puntual. Lleguemos puntual, todavía estamos a tiempo. Son 12 y 14 0, segundos, 0, 15 0, y va 0, corriendo. 0, aplaudamos. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos reencontramos el miércoles que viene. Nos encontraremos el miércoles que viene. Sí, sí, sí. Espero que con la un azotea. Un poco más prolijo. Un poco más prolijo y menos serio. No, si no. Somos operadores, nosotros vamos a tener bache, vamos a tener desorganización, vamos porque a tener si no ruidos en el estudio, van a sonar celulares aquí en el estudio. O sea, todo lo que hacemos del otro lado del vidrio que no tiene que pasar, usted, señora, acá lo va a escuchar. En Ovejas Negras.